Seguimos avanzando en el tema que hemos tratado de ir conversando con ustedes durante esta semana, esto de ser benigno. El fruto del Espíritu, uno de los frutos del Espíritu es ser benignos, o la benignidad o la bondad. Creo que es bueno saber que esta benignidad, antes que nada les saludo con cariño, y les digo que esta benignidad de la cual estamos hablando tiene manifestaciones, y esas manifestaciones son precisamente las palabras. Nosotros, las palabras son los que lo que muestran nuestra benignidad. La verdad de las cosas es que las palabras llevan consigo el énfasis que tú le das a... Tú te das cuenta que a veces puedes estar, quizá voy a hacer el ejemplo no tan clásico, pero tú puedes estar retando a un perrito y depende la cara que tú pongas, el perro entiende que lo estás echando, pero si le puedes estar diciendo muchas cosas, pero si lo haces sonriente, el perro no tiene en absoluto idea de lo que está pasando. Ahora, tomando acá lo que es benignidad y el uso de la expresión de las palabras, tú cuando le colocas un poquito más de énfasis a tu cara y a la expresión, empiezas a reforzar lo que dices en realidad. Hay un texto que se encuentra en las Sagradas Escrituras, en la carta de San Pablo a los habitantes de Éfeso, a los cristianos de Éfeso, está en el capítulo 4 y el verso 32, donde dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El Señor nos manda de que seamos benignos unos con otros, y no siempre lo somos, Bondadosos, digamos, como tú decías, ¿no es cierto? Ahí tenemos que pedirle la ayuda a nuestro Dios. Y Él dice, antes sed. Fíjate que de alguna manera esto es una orden que va medio enfática. Sí. A decirme, esto es lo que tienes que ser si quieres ser un cristiano genuino, que recibas de otro lado la bendición de ser hijo de Dios, porque Dios te ha perdonado. Ayer mirábamos un poquito este asunto del perdón de Dios, cómo trae consecuencias alegres al corazón. Pero ahora dice, nosotros tenemos que optar ese camino. Y hay tres, por lo menos, algunas formas o clases específicas de estímulo que se pueden dar a las personas. Si tú tienes allí, primero Tesalonicenses 2:7, dice, primero hemos de mostrar benignidad hacia los infantes espirituales. Sí. Interesante eso, justamente. Te acuerdo, ya lo habíamos conversado, porque el texto dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Interesante eso, porque así... yo te digo que a veces la palabra es muy decidora en lo que pasa en la persona, porque tú con palabras que a lo mejor no estás ni pensando puedes estar hiriendo a una persona. Pues hay que ser tan cuidadoso, porque dice que somos como la niña de sus ojos, y ese no soy yo, sino son todos los hijos de Dios, que Dios los tiene a algo muy de cuidado. Santiago lo dice claramente, el problema que nosotros tenemos con la lengua. No podemos domar la lengua y a veces se nos salen las palabras y después, aunque nos arrepintamos, no podemos recogerlas. Aquellas palabras que hemos pronunciado ya no podemos volver atrás con ellas. Por eso es que tenemos que ser cuidadosos, no herir a nadie. Nuestras palabras pueden ser hirientes y tenemos que pensar muy bien antes de decir algo a alguien, porque esas palabras podrían ser demoledoras. Nosotros podemos levantar a una persona, nosotros podemos motivarla, en fin, nosotros podemos sacarla de su estado y llevarla a algo mucho mejor, pero también podemos hacer lo contrario. Entonces, ahí es lo que tenemos que tener mucho cuidado y como se nos menciona acá, debemos tener palabras amables. Palabras amables, justamente, y esa forma de mostrar, o esa forma específica de mostrar que somos cristianos, es ser benignos y dar ánimo a los débiles. Es un consejo que está en la palabra de Dios, Romanos 15:1, que lo habíamos leído la semana pasada, pero dentro del contexto de la benignidad. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no guardarnos. Y no agradarnos a nosotros mismos. O sea, ese es el principio que aparece allí. Exactamente. Y un otro aspecto también dice, hemos de servir como un enfermero para los que están espiritualmente enfermos, según Timoteo 2:24. Y de hecho, yo creo que hay muchas actitudes que se deben tomar, porque uno no sabe cuando una persona toma una actitud, dice algo, no sé qué puede estar pasando detrás. A veces llegan a la iglesia, uno los ve, la cara no es la mejor, pero ¿qué habrá detrás? O sea, no mostrarse, a ver, amigo a sí mismo, cuidarse a uno, sino estar preocupado del resto de las personas, de ser amables, de ser bondadosos, de ser benignos con ellas, de entenderle, de colocarse en el zapato de la persona, porque a lo mejor hay un Hay, clavo que está haciendo un sí, fuerte hay dolor y no lo tantos, sabemos eso, está escondido detrás de sí, eso. hay tantos dramas hoy día en los hogares. Nosotros no sabemos, como bien dice, no sabemos lo que puede estar sucediendo. Hay tantos hogares destrozados, hay tantos hijos que pasan por verdaderos calvarios. Entonces, todo eso va haciendo mella y todo eso hace un efecto en la persona. Por eso hay personas que están frustradas, personas que están tremendamente dolidas y resentidas. Entonces cuando llegan y conversan con alguien, a veces son ásperas. Nosotros tenemos que Claro. tratar de entender si esa persona reacciona de esa manera, algún problema tiene. Y creo que no debemos esforzarnos, no debemos tanto condenar como ayudar. Dios no quiere que nosotros condenemos a nadie. Que quizás, fíjate, uno podría pensar, mira, esta persona está faltándole un crecimiento en algo y Dios dice, ayudemos a esos que son débiles, entonces hagámoslo crecer, hagámoslo cambiar. Los proverbios son maravillosos y alguna expresión en Proverbios capítulo 15, versículo 1, dice, la respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace Hace subir subir el el furor. furor. La lengua de los sabios adorna la sabiduría, pero la boca de los necios dice sandeces. Pero los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad de ella es quebrantamiento del espíritu. Mira qué sabios consejos esto. Yo creo que qué convivencia podríamos tener si hacemos caso o tomamos esto como parte de nuestra vida, de ser en realidad de respuesta suave, no de palabra áspera, de ser sabios con nuestra lengua, ¿no es cierto? De ver cómo Dios mira a buenos y malos, que los mira Bueno, con el mismo cariño y amor sí, para cambiarlos. yo creo que aquí tenemos un nuevo desafío, el desafío de pedir a Dios que Él controle nuestra lengua, que las palabras que salgan de nuestros labios puedan ser palabras de vida y no palabras de condenación y de muerte. Por eso es un buen desafío para todo cristiano. Tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él siempre hablaba palabras de vida. Siempre en sus labios habían palabras de consuelo, palabras que ayudaban a la gente, palabras que llevaban aliento, llevaban esperanza. Y estamos viviendo en un mundo sin esperanza, en un mundo en que ya no se espera nada porque vemos que este mundo va rodando hacia la destrucción. El mismo hombre lo está destruyendo. Nos estamos destruyendo unos a otros. Por eso, ¿cuánta necesidad hay de esto que el Señor nos entrega? Por eso que se necesita que el cristiano se manifieste. Por eso también que el Señor dice que nosotros somos sal de la tierra y luz del mundo. Tenemos que, en nuestro medio donde nos encontramos, debemos mostrar nuestro cristianismo, pero que sea algo natural, algo que salga ya del corazón, no algo que nosotros tratamos de que los demás crean. Porque si hacemos eso, bueno, llegará el momento en que se nos va a caer la careta y vamos a ser descubiertos tal cual somos. Bien dice el proverbio en capítulo 25, el versículo 11 en adelante, dice que manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como Como conviene. conviene, sí. Mira, manzana de oro con adornos de plata, qué lindo, es una palabra así. ¿Quién no la quiere recibir? ¿Quién no la quiere aceptar? Conversaba el otro día con una persona y le decía, le di un consejo que me costó dárselo. No voy a hacer la referencia, pero me costó dárselo. Y yo le dije, mira, es bueno que cambies en esto. Y me dijo, gracias porque me lo supo decir bien. Fue interesante. Yo, bueno, le pedí a Dios que me ayudara porque quería que él cambiara algunas cosas que eran parte, porque de alguna manera las personas representan a, cuando trabajan en Sí, de algo todas maneras. representan a. Entonces le di el consejo y me agradeció por la forma en que se lo dije. Y me dice, lo volví a ver 2 semanas después, conversó y me dijo, ¿sabes qué? Gracias por el consejo, increíble cómo han cambiado algunas cosas, incluso en mi casa. Entonces yo digo que cuando hay que decir algo, si uno pide ayuda a Dios, va a transformarse en una manzana de oro con figuras de plata. A veces no es solamente lo que se diga, sino cómo se diga también, claro. lo que afecta. Tenemos que tener cuidado. Hay personas que dicen, bueno, yo digo las cosas claras, yo soy directo, yo soy sincero, pero a veces confunden la sinceridad con la falta de tacto. No, ahí es donde entonces, hay que ponerle benignidad y bondad a esas palabras. Bueno, mañana vamos a seguir conversando, que el Señor los bendiga. Será hasta mañana y que el Señor les bendiga.